Ya estamos al aire junto a Raúl Valenzuela en Renca Contigo, con la gentileza de Constantino Ideas Audiovisuales. En el espacio Renca Contigo con Raúl Valenzuela, aquí comienza Todo Música. Historias, opiniones, promociones de bandas, grupos y solistas y del país, a través de FrecuenciaFM.cl y Facebook Live en el 107.5 FM. Comienza Todo Música. Ya estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia 107.5 FM. Y por supuesto, tenemos ya el comienzo de lo que es los días viernes, Todo Música. Estamos todos los días viernes con Larry, con Tantino. Y por supuesto, damos comienzo a lo que es este grande productor musical. ¿Cómo estamos, Larry? Hola, Raúl, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes a la gente de Renca, sobre todo a todo alrededor de Renca, los chiquillos, amigos, músicos, intérpretes, productores, a la gente y familia del rap que viven aquí en Renca, que todavía no hacen la visita oficial por estos lados. Sí, va a ver. ¿Cómo has estado, Raúl? ¿Todo bien? Todo bien, bueno. Me gustaría que empezáramos a sí, escuchar la voz esta vez hemos querido comenzar más temprano. Siempre sí. Tú nos das el espacio a partir de las 18:30 minutos. De todas maneras, en forma muy particular la tenemos por fin aquí. Y la semana pasada la echamos de menos, bueno, cosas de la vida y del trayecto de Santiago y el atochamiento, la perdimos. Y claro. ¿Se escucha? De todas maneras. ¿Cómo estás, mi querida Cari? Muy bien, muy feliz de estar acá en Radio Frecuencia. Ya llegamos. Por fin. Se logró. Qué sí. Rico, qué rico tenerte sí, por acá, Cari. No. Cari Montesi, hay que decir. Cari Montesi o Montesi. Montesi. Hay que dejar las italiano. Cosas claro. ¿Ah? Italiano. ¿De dónde viene el nombre, Cari? ¿Esto es tu nombre real o un nombre artístico? Es nombre artístico, nombre artístico. Mi nombre real, ¿lo quieren saber? Por favor, vamos al tiro. Nunca lo digo al aire, pero ¿no? Se lo voy a regalar. Corta, es un nombre artístico. Ponle mute, lo va a decir. Mi nombre es... Ya, qué bien. Claro. Cari Montesi. Pero, a ver, ¿por qué Cari Montesi? ¿De dónde viene Cari Montesi? Cari Montesi, bueno, mi nombre es Carolina, pero mis amigos, mi familia ya siempre estaba ahí. Bueno, antes era Carito, pero desde alguna época empezó a ser Cari y como que me identifico con eso. Nadie me dice Carolina. Ya. Muy largo. Es muy largo, muy sí. Fome. Carolina. Muy serio. Y aparte que un poco estaba la lengua. Carolina. Es muy, muy serio. Sí. Necesitamos algo con personalidad, más cortito y fácil de memorizar. Y Cari es bastante atractivo. Yo no sé quién. Tú estás con un productor en este momento, ¿no? Sí, yo ¿sí? trabajo. Yo tengo un equipo bastante interdisciplinario que somos alrededor como de 7-8 personas. ¿Ya? En las que tengo, bueno, productor, tengo gente que me asesora en la industria, me trabajo con una agencia que se llama Agencia Holística, con Javier Silvera, él es el encargado de asesorarnos y darnos los buenos consejos para tomar las mejores decisiones en este camino. ¿Ya? Con mi banda, tengo también una persona que trabaja el diseño y la imagen, que es Mía Fuentes, y así... Somos un equipo bastante completo y yo soy la cara visible de esta empresa. La cara visible de este... Claro, uh-huh. Si al final termina siendo una empresa. Claro, igual, sí. Entre la gerente general y lo demás. Yo soy gerente general. Correcto. ¿Cuántos sí. son en el grupo de banda? Actualmente son 3 músicos más, porque rotamos un poquito a la gente por temas de tiempo. Sí. Pero eso va fluyendo a medida que van saliendo los shows también. Pero una banda estándar, 5 personas... como base, más la persona que se encarga del diseño, de la imagen, que es Mía Fuente, Javier Silvera, bueno, productor, y ahí se suman los sonidos, las luces. Ahí vamos a buscar tu música de fondo para que así... Pongámoslo de fondo. ¿Qué voy a colocar, No, si es la música de fondo de ella. Eres tú, Esteban. Oye, espera, ponelo. Qué buen tema. Lo escuché la semana. Sí, lo colocamos ayer. La semana lo estuve colocando en mi portal de Facebook, en el canal. Buenísimo. La música de fondo, no sé porque no encontré el video. ¿No hay video todavía? Sí, está el video en el canal de YouTube. ¡Oh, Dios! Tenemos video. Te lo has perdido. No, lo voy a descargar y lo vamos a mostrar. No sé, me llama mucho la atención el arreglo. Yo lo encontré en un principio muy ad hoc a los estilos hoy día de la música pop, ¿cierto? De la pop romántico. Pero lo encontré un poco argentino. Sí, bueno... ¿Quién te hace esto arreglo? Estos temas, este disco lo trabajamos, bueno, que es un EP, lo trabajamos con Fernando Daza, que es un guitarrista de... Bueno, trabaja con otras personas, trabaja con Daniela Castillo, lo llaman ahí de repente para acompañar a algunos artistas grandes en la tele. Perfecto. Profesor de ProJazz, y así... nos conocemos hace tiempo, yo trabajé estos singles con él... Fuimos buscando referencias y claro que tiene algo así como un poquito como de la onda. Es que cuando yo lo escuché, sinceramente, yo me despegó. O sea, yo ya no estaba aquí. O sea, yo estaba escuchando. Qué increíble. Sí, me desconecté. Aparte que tú tienes una visual. Yo no sé, que la gente que trabaja contigo tiene un carácter de imágenes fotográficas increíble. Sí. Que aparece en la playa, que aparece en varias... Que muy bueno. Sí, o sea, me hizo acordar cuando yo estaba en... Mira, yo en la mañana te había conversado. Cuando yo trabajé en Col 70, a nosotros nos llegaban los EPK. ¿Ya? Y esos EPK prácticamente era el resumen del artista y fotografía que prácticamente para todos los adeptos, todos los audiófilos y melómanos como yo... nos encanta y nos encantaba guardarlo y todas esas cosas, pero son fotografías que son... Sí, su pequeña biografía. Claro, sí. Con temas de la imagen, creemos que... Bueno, nosotros, el proyecto tiene esa característica, o sea, no es solamente música, sino que también trabajamos muy bien y cuidamos mucho la imagen. Por eso tenemos una persona que nos asesora en cuanto a la imagen, y no solo a mí, sino que a los músicos. Cada vez que hacemos una presentación tratamos de tener lo más completo posible. Cari, ¿ustedes cuánto tiempo llegan en esto? ¿Este es tu primer álbum, tu primer sencillo? Sí, estos son los primeros sencillos, pero yo llevo forjando este proyecto hace tiempo. Y así tuviera que decirte como fecha, yo creo que unos 4 años que vengo así como ya, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Te han dado ganas de presentarte a algún programa de televisión? La verdad es que todavía no, porque... Más personal. Con Javier, que es la persona que nos asesora de parte de la agencia, cuidamos mucho los pasos que damos a seguir. Y creemos que la tele igual es un arma de doble filo. Nosotros queremos trabajar desde la industria de la música primeramente, y nuestros primeros aliados en ese camino son las radios, es la gente misma, es tocar, es cantar, y que... Creemos que la tele tiene que llegar por consecuencia, vale decir, si alguien, algún matinal de cualquier canal le gustó mi single o quieren saber más de mí, bueno, me invitan, voy, pero claro, como consecuencia de una carrera musical propiamente tal. Entonces cuidamos mucho los pasos que damos, no es como, hay un casting, vamos al casting, no, lo evaluamos y vemos cuál es el mejor camino, porque... nosotros tenemos un lema que aquí no es quien llega primero a ser famoso, sino quien logra permanecer en el tiempo. Y para permanecer en el tiempo hay que ir más lentito y con pasos más firmes. Perfecto. Nosotros creemos eso. ¿Tienes 3 temas? Tenemos 5 en Spotify. Ah, son 5. Sí, que es un EP, que bueno, se los traje aquí de regalito para dejárselos en la radio. Espectacular. Traje 2 porque... Les dejo uno en la radio y el otro para que ustedes lo regalen con su gente. Me lo vas a prestar. Sí, de todas maneras, vamos a hacer. Sí. Vamos a hacer. Qué bueno, Cari, qué bueno, buenísimo. Cuéntanos una cosa. Cari, hace 4 años atrás, estábamos en la universidad, en algún instituto, estábamos en el colegio. ¿Dónde estábamos hace 4 años atrás? Hace 4 años atrás, no, yo estaba estudiando, no, estaba estudiando música ya. No me digas, tú eres músico. De profesión, sí. Yo estudié interpretación en canto, y eso es una carrera como cualquier otra, son 4 años. Ya. Y antes de eso estudiaba auditoría, nada que ver. Y antes de eso yo estaba en el colegio estudiando también en el colegio técnico contabilidad. Siempre después, ligado a los números. Sí, ligado a los números, pero es como, lo que pasa es que soy una persona que le gusta hacer muchas cosas y que no se niega nada. Por eso te digo, era una gran gerenta aquí en esta empresa. Sí, sí, no, se me va bien. Aplica los conocimientos sí, a los números. Sí, se me va bien, yo creo que es importante los resultados. Todo, ¿no? Y aplicar todo. Sí, aquí trabajar un proyecto musical tiene muchas aristas, no solamente juntarse a tocar y ensayar, ¿ya? Que es la parte más entretenida todo esto, pero hay que gestionar, hay que enviar mails, hay que juntarse a planificar. Para que Renca sepa, ¿de dónde vienes tú? Así contando, ¿de qué parte vienes tú? Yo de Providencia. Providencia, ahí están. Sí, ahí están los ensayos, ahí está todo eso. Yo ensayo, sí, en Ñuñoa. En Ñuñoa. Ñuñoa es la capital del arte, de la música. Tres bandas que nos han visitado, sí, que ensayan en Ñuñoa. Y lo que te contaba en un principio es donde salen los artistas. Sí. Es como la ciudad, como digo yo, la ciudad del arte y la música. De salas de ensayo. Bueno, Providencia y Ñuñoa tienen muchas salas de ensayo. Tienen mucho. Y hay de todo, en todos los precios. Pero también, no, pero ahí han salido grandes músicos, actores también, sí. No, si no solamente música, sino también está el teatro también ahí. Sí, es verdad eso. Por ejemplo, donde vivo yo está lleno de actores que viven por ahí cerquita. Ah, fantástico. Sí, nacen ahí. Nace en la cuna del arte ahí, Ñuñoa. Y es verdad. Cari, aparte de eso, ¿ustedes han estado presentándose en algunos lugares como banda o como solista? 2017, porque nosotros partimos trabajando con Agencia Holística. Agencia Holística, para introducirles un poquito y brevemente, ¿sí? Es una agencia que asesora proyectos musicales, proyectos artísticos. Y en ese ámbito de la música tiene artistas consagrados y emergentes. Tiene artistas consagrados como Noche de Bruja, Villa Cariño, Yapu. Y yo estoy como apuesta emergente de esta agencia. Tuve la suerte de caer en las manos de Javier Silvera, le gustó el proyecto y pasamos rápidamente a formar parte de esta agencia. Entonces él me asesora con todo lo que tiene que ver con la industria, porque trabaja de lleno en la industria también. Partimos trabajando con él en junio del 2017, veníamos conversando desde enero del 2017 y ya cumplimos un año de trabajo, digamos, profesional, en el sentido de que estamos full time, porque yo siempre trato de hacer mi trabajo lo más profesional posible, independiente de cuántas personas trabajan para esto o si hay lucas o no hay lucas de por medio. Sí, claro. Y claro, llevamos un año en el que el primer semestre, a diciembre del 2017, tuvimos alrededor de 5 o 6 presentaciones, si es que no me equivoco, en distintos lugares de Santiago. Ya, de una. De una, sí. Partimos. ¿Y habías grabado ya anteriormente? Tenía grabado ya las canciones que están en este EP, pero todavía no lo habíamos lanzado. Este EP yo lo lancé en diciembre del 2017, lo lanzamos para cerrar un poquito este primer semestre y cortar tajada. Después, en enero del 2018, de enero a marzo, trabajamos en el videoclip del single Eres Tú. Y luego nos dedicamos ya a empezar a hacer todo lo que gira de promoción en regiones. Ya. Es el camino rudo. Ese es el camino rudo. Ya. ¿Partiste en qué parte? Partimos en la quinta región. La verdad que teníamos una lista larga de medios, que algunos que nos estaban llamando, otros que no, pero teníamos una lista gigante así de, wow. Y era como, ¿por dónde comenzamos? Porque hay que ir, que esa es la tarea como difícil. Y nada, se fue dando todo. Empezamos por Quillota y a la fecha ya hemos... En un mes hemos pasado como por 40 radios. 40 radios. De regiones. Desde ya. La quinta región hasta... Ha sido un poquito picando porque ya. De repente voy a la quinta región y al otro día me llaman y tengo que estar... Ayer estaba en Temuco. La semana anterior estuve en Chillán. Espectacular. Voy así, tu promoción. Viajando en Temuco, estuve en Temuco propiamente tal y en Labranza también. Estuve en la quinta región en Viña, Valparaíso, Quillota, Nogales, Limache, Calera. ¿No te ha tocado Concepción todavía? Concepción viene ahora en julio. Ay, ay, pero ya está haciendo ahí es masivo. Se eso. Viene Concepción, se viene Talca, se viene Los Ángeles, es Los Andes, también tengo visita y ahí estoy con la agenda que empezó. Pero, no sé. Una pregunta más en frío, ¿cierto? Una pregunta más a la gerenta. Pero que la responda a la vuelta. ¿Nos vamos? ¿Vamos? No, pero da la respuesta. La pregunta y la respuesta a la vuelta, ¿ya? Vamos. La pregunta es... No, la pregunta es muy simple. Los resultados prácticamente que se tienen al hacer, el feedback que tienen las radios, ¿cierto? Que cuando uno va a estas 40 radios, ¿cuál es el feedback? estamos en Frecuencia 107.5 FM y estamos con un espacio que todos los viernes ya es de costumbre, más de cuatro programas, y siempre estamos con un invitado o invitada o banda que está con nosotros y compartiendo también alguna entrevista. Es todo música con Larry y Constantino a esta hora, un espacio de Renca contigo. Sí, sí, sí. Oye, qué increíble el disco, lo tengo en mis manos. Quiero decir que me siento contento, estoy contento, estoy como cabro chico, estoy así como, wow. Tengo el disco de Kare Montes, fantástico, mi alma. Que responda la Kare ante perder todo el tiempo ya, del mundo. ¿Cuál es la recepción? Vamos con el feedback que existe. Sí. Lo adelantamos entre medio de la mención comercial. Sí. Y algo me estuvo comentando, pero así en resumen, más o menos, ¿cuál es el feedback? Partimos en 2017, ¿cierto? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos por ahora? ¿Qué es lo que hemos logrado? O sea, el hecho de que las radios empiecen a tocar tu música claramente tiene una repercusión en cuanto a la difusión. En regiones la gente escucha mucha radio. Sí. Y la gente de región es bastante fiel a la música que también pasa en esas radios. Uh-huh. Entonces empieza a tener repercusión en redes sociales, digamos, en temas de difusión. Es como la ganancia, yeah. Si tuviéramos que reflejarlo de alguna forma. Ahí es donde está el grueso de sonar en radio y estar sonando, no sé, en internet o solo en Spotify. Ya, perfecto. Pero la magia existe dentro del feedback, o sea, nos están escuchando, tienes como para poder decir, ¿sabes qué? En tal radio ya estamos sonando, en otra radio nos están pidiendo, nos están saludando, porque me imagino que Kare tiene un Facebook o tendrás algún tipo de feedback con el cual la gente se comunica contigo. Sí, de hecho, bueno, me pasó la semana pasada que fue un amigo el que vive en Quillota y que me mandó un mensaje y me dice, te estoy escuchando en la radio. Oh, wow. Entonces... A mí todavía no me pasa el ejercicio de yo escucharme y ir en el auto y me escucho. Creo que eso toma tiempo para calzar entre... ¿Sí? Entre ¿todavía no te escuchas? En la radio, que suene un tema así que yo ponga la radio y suena. Está sonando. Pero claro, ahora... imagínate, tenés que coincidir con el tiempo en el que van a pasar. Pero me imagino que va a pasar, pero ya ha pasado con gente que está en regiones o está en otros lugares porque me han llegado los mensajes. ¿Tienes familiares en... Tengo en Cauquenes, Concepción, pero digamos que no mucha familia Cauquenes. Repartida así como por todo Chile. Tendría que ser una familia muy grande. Pero amigos, amigos que están ahí atentos. Sí. Y gente que sigue mi música. Por eso te digo. Sí, Larry, Kare, escuchemos un tema para que... Porque, escuchemos. Sí, y se escuche ella en la radio. No, bien. Eres tú, Kare Montesí. Que de alguna extraña forma tú me dejas sin razón. tener el cielo de ayer. Eres tú que no sabe lo que siente, y eres tú que no me deja hablar. Eres tú que juega a encenderme, y eres tú quien vuelve a escapar. Ya estamos al aire junto a Raúl Valenzuela en Renca Contigo. Con la gentileza de Constantino Ideas Audiovisuales. Así estamos de regreso, amigos. Estamos compartiendo esto en Frecuencia 107.5 FM y también en www.frecuenciafm.cl para todo el mundo. Y hoy estamos con este espacio que es todos los viernes, que a mí me fascina. La música es mi entorno. Y junto a Larry Constantino y una invitada especial con una voz muy dulce, ¿no? Fenomenal, fenomenal, fenomenal. Cari Montesis, esta tarde de día viernes en Todo Música. Exclusivo, exclusivo, y la tenemos cortito. Sí. Y nos va a interpretar algo en vivo. En vivo, acá exclusivamente para la gente de Renca, para la gente de Radio Frecuencia FM.cl también. Podríamos. Así es. ¿Cómo se llama el tema que nos vas a interpretar? Se llama, es el single A 10 kilómetros de mí, es un single, es uno de los primeros singles que lanzamos. A la gente le gusta mucho este, es como que en Spotify sigue siendo todavía el que lleva la batuta. De todas maneras. Sí, recordarle a la gente que estamos en todas las plataformas digitales, Spotify. Eso iTunes, te iba a comentar. Apple Music, porque son millones de millones, pero acá Spotify funciona más que todas, Deezer también está ahí. Y en redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, como Cari Montesi, tal cual. Cari Montesi, youtube.com, sí. Cari Montesi, Instagram. Tenemos el videoclip del single Eres Tú, el single que acabamos de escuchar. Está el videoclip oficial en mi canal de YouTube. Así que ya lo puedes ver. Sí, está disponible. Lo vamos a tener ahí, ¿eh? Y ahora vamos a hacer aquí en vivo un pedacito de A 10 kilómetros de mí. Fantástico. Para regalarles, ya que les debía la visita el viernes pasado. El regalo no, que pero no tiene. Importa. Pero el viernes pasado se podría haber quedado hasta las 8, pero bueno, hoy día lo tenemos hasta las 7. Pero puedo venir otro día. Está bien. Sí, está bien. Obvio. Vamos a estar entonces haciendo. Vamos a estirar el chicle, ¿viste? Sí, sí, lo pueden seguir estirando. Yo feliz de venir mientras pueda. Es fantástico. Sí, de todas maneras. Escuchemos entonces a Cari Montesí. Esto dice así. Encontrarte y no escaparme de ti. Y es que nada es tan perfecto. Cuando yo te pienso, es que ahora que te tengo a 10 kilómetros de mí, me cuesta imaginar que un día volverás a decirme que me amas y que vuelves por mí. Porque ya no puedo seguir imaginando estar cerca de ti, porque ya no quiero tener que ilusionarme y estar lejos de ti, de aquí. Salgo a caminar y no encuentro, hay nada que me hable de ti. Quiero y no puedo decirle al corazón que no llame por ti, y me cuesta imaginar que un día volverás a decirme que me amas y que vuelves por mí, porque ya no puedo seguir imaginando estar cerca de ti, porque ya no quiero tener que ilusionarme y estar lejos de ti, aquí. Aquí. Aquí. Aplaudamos, Raúl, por favor. Grande. Excelente, muy excelente. Muy en sí, vivo. Hermoso tema, sí. Espectacular. Oye, salió todo bien clarito, muy bonito. Cuando, a ver, sácame el efecto que parece que yo estuviera cantando. Ahí sí, gracias. La verdad es que cuando la primera vez que me llega la información de Gary Montesi, para mí fue dije, ya fantástico. Y escuché el tema de ella. Y hay algo, cuando tú te conectas con la magia de la música, lo sientes. Y la verdad es que tú realmente irradias demasiado. ¿Qué practicas? ¿Estás practicando yoga? Yo practico hacer las cosas con amor. Con pasión. Con pasión, ya. Sí, ese es mi lema, yo creo que... 90-10, igual como Paco Lucía. Claro, ¿por qué no? Hay que dedicarse a hacer las cosas con pasión, porque imagínate que la música es algo tan bonito que transmite, que entrega, entonces cómo no entregar lo mejor de uno en cada canción que uno interpreta, en cada radio a la que uno va. Cari, ustedes hacen un show, pero me dices que tienes 5 canciones. ¿Haces algunos covers tú también? Nosotros tenemos grabadas actualmente 5 canciones, pero nosotros tenemos un repertorio de canciones originales que son alrededor del el show que presentamos en SCD, el que tú estabas viendo la foto, 12 canciones, 11 canciones, es un show en vivo hora completo. ¿Tú no haces cover? Una hora. Hacemos cover cuando necesitamos como introducir algo que a la gente reconozca también como estrategia, entonces ahí vamos, decimos, bueno, a ver ya, hagamos un cover conceptual de Voces Femeninas de Chile. Y agarramos Voces Femeninas de Chile y hacemos un medley, unimos ahí, pero siempre al estilo caribo. Sí, claro. Eso te voy a preguntar, ¿cuál es el estilo general? Porque acá te escuché algo acústico, luego te acabo de escuchar con una prácticamente una organización musical, ¿cierto? Un conjunto de instrumentos y cosas bastante sensacionales. ¿Qué es lo que te llama más la atención? Lo que a mí naturalmente fluye es la balada pop. Tenemos canciones que son un poquito más intensas, como que van más hacia la línea del rock, pero no perdiendo la línea de la balada. Ya. Digamos, unas guitarras con distorsiones, pero también en justa medida. Ya, ¿y la vivencia? ¿Qué es lo que escribe Cari? Amor, desamor. Lo que pasa es que a mí me encanta que la gente se identifique en mis canciones, que una vez que la canción sale, la canción también sea de ellos. Pero podríamos decir que, Cari, si yo te cuento una historia personal mía, ¿tú lo puedes hacer canción también? Sí, ¿por qué no? Ah, ya. ¿Por qué no? Sabes, sí, yo compongo desde lo que a mí propiamente me ha pasado. ¿Desde qué edad estás componiendo, Cari? Disculpa la pregunta. Yo tengo una hija de 8 años y escribe. A mí me regalan mi primera guitarra a los 9 años. Y de ahí para adelante empiezo a construir el camino de la música. ¿Ya? Siempre fui muy artista, pasé por muchas cosas, como te contaba, a mí me gusta hacer muchas cosas. Yo juego fútbol, pasé por la contabilidad, me gusta la música, pero me gustan los música. Idiomas. La música es mi carrera, es mi profesión, es todo. ¿Qué idioma? Portugués. ¿Tenemos algún tema también? Sí, yo tengo una composición en portugués que está en este disco, incluso, que se llama Voces Sabias. Que ya lo tengo en mis manos. Excelente. Lo tengo en mis manos. Sí, es un tema en portugués. Si quieres, le regalo un pedacito de esa canción. Por favor, no, ¿se puede? No, me digas, sí, si se puede, mejor todavía. Déjame afinar aquí. Sí, algo. ¿Qué con las temperaturas? Estamos en www.frecuenciafm.cl junto al maestro Raúl Valenzuela, aquí en el programa Todo Música, y la gran Cari Montesi, esta tarde de viernes. Increíble, ¿eh? Qué hermoso. Sí, vamos a interpretar un tema en portugués, y eso también se agradece. Sí, se agradece. Ahí sí. Vamos. Muitas nuvens me levam até você. Fica tranquila, só vou dizer obrigada. Sei que não foi fácil falar de adeus. É que o vento bateu forte quando não tinha certeza de nós dois. sabe, não tenho rancor pra sentir. Você sabe, a gente não ia se odiar. Não esqueça quando a gente se ia cuidar e foi embora. Esa es mi primera composición en portugués. Sí, muy bien. Que habla de dar gracias, de decir. Ya, ahora viene la versión en español. No. Bueno, ya, ella tiene que ir a algún lado, ¿cierto? Sí. Está muy apurada. ¿Saben dónde tengo que ir? Les cuento la verdad. ¿Eh? Cuéntanos. Tengo que ir a. Yo participo en un campeonato de fútbol. Aparte de esto, ¿la comuna de Providencia? No, el campeonato es en San Miguel. San Miguel. ¿Cómo claro, se llama el equipo? El equipo es que son dos equipos, uno es por las Leonas y el otro se llama Defensor Boroa. ¿Y dónde está usted? Yo estoy en los dos. es parte del hobby también. ¿Ah? Claro, que se juegan distintas cosas, distintos campeonatos, pero en Defensor Boroa soy lateral derecho. ¿Y cómo te está yendo ahí? Bien, bien, vamos bien ahí escalando la tabla. Claro, entonces hay que entrenar, pues, hay que ponerle yo ahí al... Yo creo que por ahí va el tema de la sensibilidad, ¿cierto? El deporte y la música mezclan muchas cosas. Sí, todo sí, junto. Es verdad. Sí, mezclan harto y relajan muchísimo. Sí, después. Sirve mucho, imagínate que yo, son mis dos pasiones, pues. Jugar fútbol y la música y hago las dos. Imagínate, terminas de jugar a la pelota, llegas a tu casa, a tu departamento, agarras la guitarra relajadamente, imagínate. Después del baño y vamos componiendo. Y esos son mis días. ¿Sí? Ojalá fuera solo eso, pero claro, hay que hacer de todo, hay que mandar mails, hay que ir a reuniones. Ya. Pero hoy día viernes, ¿te toca alguna actividad ligada a la música? Hoy día viernes fue... Mira, llegué en la mañana como a las 8, 9 de Temuco, de hacer promoción en Temuco. De ahí me fui a mi casa, dormí un par de horas porque no había dormido nada. De ahí a las 2 de la tarde me fui a ensayo con la banda. Me vengo para acá a las radios después del ensayo y ahora me voy a entrenamiento. Oye, qué fuerza, qué increíble. Sí. Eso solamente las mujeres lo hacen, ¿eh? Yo lo hablo por mi mujer. ¿Ah? Me quiero salir un poquito del tema música. Vamos. Pero fíjate que comencé este día, viernes, comencé hablando de un femicidio, sí, pues. ¿Cierto? Y a las 19 horas, muy pronto, va a haber una velatón. Así es. Tú como mujer, bueno, no sé si también te tocó escuchar la noticia, la viste. No la había escuchado, pero me imagino... Esto es algo, yo sé que estás súper ocupada, a lo mejor ni ves televisión y tampoco mucho escuchas radio, como dices tú. Pero fíjate que a las 19 horas hay una velatón por Lorena. Así escuché. Y fíjate que... Me gustaría tus palabras como mujer también y el apoyo a este tipo de organizaciones en la cual están luchando por una ley más dura. Cuéntame. Sí, yo creo que es complicado mediar con todo el tema de los femicidios, con toda la violencia que hoy en día tenemos como sociedad. Lamento mucho que haya un nuevo femicidio, que haya un nuevo ataque en contra de la mujer. Yo creo que este tipo de actos hay que condenarlos brutalmente, y no solo porque es un femicidio, sino porque es una persona atentando contra la vida de otro ser, y eso tenemos que frenarlo, y la manera de frenarlo es condenando justamente estos actos brutales. Yo no sé si tienen a la persona que lo hizo, la verdad es que la noticia la escuché aquí llegando a la radio. Lamento mucho, le mando todas las condolencias a esa familia que hoy día está sufriendo la pérdida de un ser querido. Nada lo va a reparar, yo sé que no, porque es... Bueno, el hombre se entregó y está detenido y todo. Bueno, ojalá. Pero lo principal es que... ¿Por qué te dije? Porque tus canciones cantan al amor. Sí. ¿Me entiendes? Sí, cantan al amor. Entonces, tú... es unión de pareja. Así es. En cambio, acá en este caso, es otro tipo... Sí, yo creo que la gente desborda a veces el amor y el desamor nos ciega un poquito cuando una relación se quiebra, pero tratemos siempre de encontrar la calma de alguna manera de llevarlo sanamente esa ruptura, ese quiebre. el que a lo mejor nuestra pareja ya no está con nosotros, que quiere estar con otra persona o simplemente ser libre. Entender que somos seres individuales, que venimos solos a la vida y que si encontramos a alguien que nos acompañe en ese camino, fantástico. Y si no, y si tenemos que seguir por caminos distintos, bueno, dejemos que esa persona haga su camino. Eso también es amor, dejar a la otra persona libre. Exactamente. Eso también nadie es de nadie. Nadie es de nadie. Exactamente. Cari, nos quedan pocos minutitos y viene un tema que realmente también llama mucho la atención: Melodías del Alma. Melodías del Alma es puro amor, puro love. Me gustaría que nos despidiéramos con ese tema. Feliz. Oye, yo les quiero dar las gracias a ustedes por la invitación. Yo la verdad es que me voy a quedar con la gana. Te voy a quedar con la gana. Sí, me voy a quedar con la gana. Pero no, vamos. Hizo un corto. Vamos a hacer otro programa. Yo me comprometo a estar con ustedes en otro programa. Yo por feliz. Favor. Vamos a buscar un día en que podamos estar más rato y conversar de todo lo que ustedes quieran. Este programa dura casi 2 horas. Imagínate. Sí, y quedan muchas cosas pendientes. Yo comúnmente consulto y pregunto y nos vamos recorriendo un poco la vida y para allá y para acá. Y hoy día fue como muy rápido. Lo sentí así. Sí, se fue rápido el tiempo. Es un fenómeno. Es un fenómeno. ¡Pum! Sí. No, pero yo me comprometo a estar Muchas con gracias. Ustedes cuando ustedes lo necesiten, cuando ustedes quieran. Yo feliz. Así Cari, que, ¿dónde te ubicamos? Ubíquenme en redes sociales: Instagram, Facebook, Twitter, como Cari Montesi, tal cual aparece ahí en el nombre del disco para que la gente lo vea. En plataformas digitales como Spotify, Deezer, Apple Music, iTunes. Ahí está el disco EP también para que lo puedan escuchar y tener en su casita. Les dejo un disco aquí en la radio Muchas para gracias. Que lo sorteen. Muchas gracias. Y otro para que lo disfruten. Sí, de todas maneras. Está muy lindo. Es que esto, estoy muy contento. Mira, yo te voy a decir que soy productor musical. Llevo trabajando prácticamente la mitad de mi vida. Y cuando se sienten a los artistas, artistas de verdad, y el trabajo y la pasión, la verdad es que se me paran los pelos muy rápido. Y yo ahí te digo, de verdad. Te agradezco que estés con nosotros. Muchas gracias. ¿Eh? No, yo soy la agradecida de que ustedes abran las puertas a la música chilena, música emergente, independiente de cuántas lucas tengamos invertidas en los proyectos. Es importante que las radios nos den esta oportunidad. Y sí, yo Raúl. Soy una agradecida, así que por eso cada radio que nos invita pasa a ser parte de mi corazoncito y vamos a estar enviando el material que vaya saliendo, vamos actualizando y ojalá que nos sigamos viendo las caras. Yo feliz. Por favor. A medida que tenga el tiempo, yo feliz de Muchas estar con ustedes. Muchas gracias. Sí, gracias a ustedes también por estar con nosotros, los dos, porque siempre han venido todas las bandas. Sí, pues, y vamos a seguir. Les vamos, dejo abierta la invitación. Si un día ustedes quieren, yo vengo con mis muchachos, hacemos algo con una algo acústico aquí. Alcanza además a hacer algo en vivo. Así antes de irnos, ¿dónde los pudimos ubicar ahora en su próximo show? O, mira, nosotros ahora estamos haciendo la promoción por regiones, así que estamos preparando los nuevos shows. Esperamos ahora el segundo semestre porque vamos a lanzar nuevo single muy pronto. Ajá, con video. Esperamos hacerlo con todo. Estamos definiendo ahora las maquetas, así que estamos trabajando. Estoy muy contenta porque estoy trabajando con un productor, con Gigi Vidal, que él trabaja en Estados Unidos, que trabaja con grandes artistas, así que muy feliz de que él haya tomado este proyecto y de aquí hacia arriba. Entonces, les dejo la invitación para que un día yo venga con mis niños, que son mis regalones, y hacemos algo que aquí. Vamos a tener hoy día y tal vez ya la próxima lo tendremos que ver ya por internet desde Estados Unidos. ¿Viste? Yo estoy seguro que eso no va pronto. Un pequeño intro con la canción que vamos a presentar ahora. Sí, claro, yo los quiero dejar ahora, bueno, agradecer a toda la gente de la comuna de Renca que está escuchando, sintonizando y todos los que me están llevando en esta hora en la radio. Así que agradecer la audiencia, agradecer el respeto y los dejo con Melodías del Alma. Si despiertas y me encuentras, no dudes que te quiera. Tan perfecto, yo ya no tengo ningún defecto. Es que a tu lado siempre sale el sol. No quiero serenatas en las noches. más el tiempo.